Cuando el mundo nos abandonó, cuando nos encontramos completamente solo, sola, cuando nuestros amigos nos dejaron y no había nadie, Él nos dio amor cuando nadie nos quiso amar. Razón de vivir me diste cuando ya no tenía. Me extendí de tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Cántalo. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Tomaste en mi vida, en mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Tornaste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños tornáronse realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Cántalo con mi iglesia. Es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto y por eso yo te amo. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Grande es el amor de Dios. No importa el lugar del mundo que tú visites.